desesperación. Oh, cuán terrible es volver de visión infernal. A nadie deseo lo que he sentido, mi mal. Nunca olvidaré lo que horroroso he presenciado, que convaleciente lo recuerdo desgraciado. Mi rostro grabó el efecto de mi fatal tormento, y ahora fugitivo de otra vida me siento. Regresé desesperado de un tétrico futuro, perdí mi paz y espero lo inevitable y duro. No hay milagros contra la idiotez humana, ni gritando oirá su sordera insana. Se ha impuesto la ambición en los países que no ven el peligro en sus narices. ¿Volveremos a los comienzos de la tierra? ¿Mataremos salvajes a nuestra tierra? ¿No podemos cuidar el suelo que pisamos, donde comemos, vivimos y disfrutamos? Amigo del mundo, tú que has escuchado este tema, debes aceptar forzado que ya es hora de que observes el mundo en el que vives. Atiende y no olvides la redención de este canto. La crisis de la tierra con toda fuerza te lo advierte. No eres dueño del planeta que habitas. Deja de ser destructor, portador de la muerte. Abre ya tus ojos. Cambia ya tu actuar sobre la tierra, nuestra casa común.